Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar de cómo cifro yo los archivos en mi sistema operativo, que es GNU Linux o Linux, como queráis llamarlo. Bueno, yo hace mucho tiempo siempre encriptaba o cifraba mis archivos con GPG. Usaba GPG-C espacio guión guión cipher CIP HER guión algo espacio en mayúsculas AES 256 espacio el archivo que quisiera cifrar. Si era un directorio, pues primero lo comprimía con zip o con tar, que siempre lo podéis usar la herramienta que queráis, claro. Y luego, ya una vez comprimido, pues hacía lo anterior, cifraba el archivo. Y bueno, y así lo subía a cualquier nube o para tenerlo en el ordenador. Y todavía tengo muchos así, que lleva la extensión .gpg. También en Android, pues uso el OpenKeychain, creo que se llama. Lo voy a mirar ahora. Vamos a ver cómo se llamaba. Open Keychain, efectivamente. También lo uso para cifrar de esta manera y es compatible con GPG. Pero bueno, la verdad es que no suelo ya cifrar así. Lo que hago es que uso una herramienta que trae casi todas las distribuciones Linux. Y si no, pues muy facilita de instalar, que es Ccrypt. Ccrypt. Y bueno, ¿por qué uso Ccrypt? Pues bueno, Ccrypt usa también el bloque de cifrado Rindael, que es el que usa AES 256, que como os he hablado anteriormente, por las opciones de comando, pues ya supondréis que en GPG es lo que usaba. Y es muy sencillo. Se puede usar de varias formas, sobre todo de dos que os voy a contar. Si tenéis, por ejemplo, un archivo, llamémosle archivo, y queréis cifrarlo o encriptarlo, pues nada más que tenéis que hacer Ccrypt menos E archivo. Así de fácil. Y para desencriptarlo, pues Ccrypt menos D archivo punto cpt, porque punto cpt es la extensión que os va a poner Ccrypt. Fácil, ¿no? Menos E de encriptar, menos D de desencriptar. Así de sencillo. Hay una forma que incluso no necesita ni ninguna extensión, ¿no? Que también está incluido en Ccrypt, que es CC Encrypt o CC Decrypt. Entonces podéis poner CC Encrypt archivo, CC Decrypt el archivo .cpt y ya está, así de sencillo. Después subir los archivos a la nube o donde queráis. Entonces yo lo veo muy útil. Y es lo que llevo usando ya un tiempo. Me tiré con GPG años, pero lo dejé precisamente por Ccrypt. Hay un cifrado mucho más moderno y seguro que se llama AGE, A-G-E, que lo podéis encontrar en GitHub. Y bueno, es sencillo, bajáis el archivo, lo descomprimís, entráis en el directorio y ponéis punto barra AGE. Y el comando que haga falta. Nada más que tenéis que hacer un help y ya os dirá un poco lo que se usa. Pero bueno, eso de estar bajando continuamente, revisando si hay una versión nueva o no, pues no, yo prefiero tener ese script que con AES 256 tengo más que suficiente y que ya viene en mi sistema. Y bueno, pues solamente os quería contar esto y que, bueno, si subís archivos a la nube y tenéis archivos importantes en vuestro ordenador, yo os recomendaría siempre tenerlos así, cifrados o encriptados. Así que ya os he comentado una manera muy sencilla en Linux de hacerlo. Seguro que en Macintosh, en Windows y otros sistemas pues tendrán algo similar. Y me ha recordado un poco Ccrypt al antiguo de Unix, cuando yo usaba los BCD y tal, que era Crypt. Es decir, con una C nada más. A esto la más que le han añadido otra C al principio, ¿no? Pero bueno, se descubrió que era inseguro con el tiempo, así que nada, espero que el cifrado rinda él, no se descubra pronto también inseguro, porque bueno, esto avanza una barbaridad, y más con los ordenadores cuánticos dentro de poco, ¿no? Así que nada, un saludito y hasta otra.